¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. Y ya estamos aquí, amigos. Estamos con todas las pilas y dispuestos a hacer un programa fuera de serie. Todos los programas son fuera de serie, pero también les aseguro que todos son especiales. Y este también es especial. No podía ser de otro modo. Vamos a arrancar con una banda nueva que se llama Airborne. Son australianos. Si vos sos australiano, te gusta las bebidas fuertes. Y además de eso, sos fan de AC/DC. ¿Qué haces en Australia? Te juntás con otros amigos y armás una banda que se parezca a AC/DC. Esa es más o menos la idea. Bueno, los Airborne efectivamente le hacen honor a todas nuestras presunciones. Es decir, suenan como AC/DC. Y para probarlo, acá tenés un tema. Stand up for rock and roll. Esto es, levantate por el rock and roll. A ver quién levanta la mano. Bueno, el que levantó la mano tiene en este momento ni más ni menos que a Airborne. We'll be right back. la puta, la gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la simoníaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del santo oficio y el índice de libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20.000 habitantes de Béziers, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Segarelli en Parma, a Juan Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que inventó a Cristoloco el rabioso y a Pedro Piedra el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y aerroja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la limosnera, la tartufa, la mentirosa, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida, la travestida, la mamarracha, la maricona, la autocrática, la despótica, la tiránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuita, la dominica, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno, la solapadora de Mussolini y de Hitler, la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimilenaria tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar. Esto escribe el escritor colombiano Fernando Vallejo en un libro verdaderamente asombroso que se titula, sin eufemismo alguno, La puta de Babilonia. Uh-huh. El título de La puta de Babilonia es un título tomado de la manera en que se dirigían a la Iglesia Católica Apostólica Romana los cátaros utilizando un pasaje del Apocalipsis. Esa es fundamentalmente la idea. Uh-huh. Fernando Vallejo, que es un escritor muy particular, un verdadero capo el tipo. A mí siempre me sorprende esta gente que es capaz de abarcar varias disciplinas. El pibe estudió filosofía y letras, abandonó y se dedicó a la biología y se recibió de biólogo. Uh-huh. Y además de eso, antes de dedicarse a escribir novelas y demás, el tipo era cineasta, llegó a hacer 3 películas. Pero luego se dedicó a la literatura y bien que lo hace, algunas novelas de lo mejorcito que se ha hecho en los últimos tiempos, La Virgen de los Sicarios o El Desbarrancadero, que recibió el premio Rómulo Gallegos, la mejor novela del 2004, si yo mal no recuerdo. Uh-huh. Este Fernando Vallejo, que curiosamente, para mi gusto, no es el tipo toca temas que para los cuales yo tengo poca sensibilidad en líneas generales, incluya usted si quiere homosexualidad, sida, drogas, defensa de los animales, etc. Le ha dedicado este último libro a la Iglesia Católica, ya vio usted por qué motivos. Claro. El libro comienza así, pero para mí lo más asombroso del libro es que en sus 317 páginas no hay una introducción, ni una división en capítulos, ni nada. Ajá. Es un ensayo y va en bloque. ¿Por qué? Porque el pibe se dedica, en este libro, a relatar los crímenes de la Iglesia Católica. Entonces, es como que no hubiera ningún respiro. Cuesta tanto concentrar los crímenes de casi 2 milenios, que el pibe optó por esta manera insólita de tirártelo en bloque a la cara. Tenga en cuenta que probablemente el mayor crítico de la Iglesia aún vivo, que es un señor alemán que se llama Karl-Heinz Deschner, el tipo en algún momento se puso a escribir su Historia Criminal del Cristianismo. lo proyectó para 10 tomos. Dijo, en 10 tomos les voy a dar masa. El problema es que va por el tomo 8 y llegó hasta el año 800, nada más. Entonces ya va para 20, según estuve mirando por ahí. No sé si va, es un señor ya grande, no sé si va a llegar a los 20 tomos, pero material no le falta, definitivamente. Bueno, la cuestión es que hoy nos vamos a dedicar a hablar de la iglesia en relación con un episodio concreto, o mejor dicho, un conjunto de episodios concretos, que no son para nada nuevos, ni son tampoco desusados en la literatura mundial. ¿Por qué? Porque, sin ir más lejos, Iron Maiden tomó esa historia para una de sus canciones, para Montsegur, del disco Dance of Death, el disco anterior de estudio. Ajá. ¿Sí? Igualmente, el tema con el que vamos a ilustrar ahora y nos vamos a dar un poco de tiempo, pertenece a Clovenhoof, una banda de la New Wave of British Heavy Metal que en algún momento se separó y luego volvió a reunirse hace relativamente poco. Y continúan con un nivel bárbaro. Estos Clovenhoof estaban de la cabeza completamente. Cada uno de los personajes se hacía conocer como aire, tierra, fuego y agua. Y cada uno iba disfrazado de uno de los elementos. ¿El de agua cómo iba? Vestido azul. Ah, bueno. ¿Entiende? Uno azul, otro de verde, otro de rojo. Una cosa... Sí, el del aire era blanco o nada, o transparente. No sé, lo tendrían colgado. Claro. Imagino. Pero bueno, era más o menos la historia. Lo que pasa es que era una banda con mucho nivel, y lo que están sonando ahora, el disco este Eye of the Sun, El Ojo del Sol, es en realidad todavía una novedad porque salió a fines del 2006. Uh-huh. Así que bien podemos escuchar el tema titulado La Puta de Babilonia, The Whore of Babylon, que hacen estos muchachos de Clovenhoof. Después sí, nos metemos de lleno en el tema. Así es, estimado colega. Así estamos con La Puta de Babilonia. El libro de Fernando Vallejo, le voy diciendo además que está escrito en un lenguaje totalmente desusado. ¿Ah, sí? Sí, vale decir. Tiene una cantidad tal de puteadas que no son comunes en, digamos, en literatura. Pero tenga en cuenta que junto con las puteadas hay una gran erudición y un gran bagaje de información detrás. O sea que está utilizado con toda la saña bien calculada. Pero bueno, el tema va a ver que en parte lo justifica. Tenga en cuenta que allá por el siglo XIII, principios del año 1200, se daba un fenómeno en la parte sur de Francia, hacia el lado de España, hacia el lado de Cataluña. Ajá. Un fenómeno que nucleaba a una serie de ciudades que tenían cierto resquemor con respecto a la Puta de Babilonia o la Iglesia Romana, vamos a decir así. Ustedes saben que la ortodoxia en realidad es algo que se inventa todos los días, o sea, no... Es un mito eso de que hubo una idea de cristianismo original y que esa idea se mantuvo. Todo lo contrario, esa idea se fue realizando a lo largo del tiempo. De ahí que cuando la Iglesia de Roma decretó la ortodoxia, es decir, lo que la gente debía pensar según su criterio, que era bastante descabellado, por cierto, le salieron montones de herejías antes y después. Bueno, esta salió tardíamente, pero salió con una fuerza tremenda. Los cátaros, que cátar viene de la palabra cátaroi en griego, los cátaros, los puros significa, o los albigenses, llamados así también, porque vivían en torno a la ciudad de Albi, que quedaba por ahí efectivamente. Estos tipos en algún momento desarrollaron una herejía, es decir, una... La palabra hairesis en griego significa opinión diferente. Como es lógico, la Iglesia Romana tendía a borrar toda opinión diferente y a veces con mucha violencia. En este caso particular, lo terrible es que se estaba juntando mucha gente que le estaba prestando atención a esta herejía y el Papa no solamente tomó noticia, sino que además de eso dijo, está todo bien, pero no se zarpen de listos y paguen el diezmo. Usted sabe cómo era lo del diezmo, de cada 10 partes, una, tipo impuesto obligado, se le manda al Papa. Ajá. Bueno, cuando en Roma dejaron de percibir el diezmo, se asustaron y dijeron, no, mandémosle a alguien que interceda. El Papa en cuestión era un señor que se llama Inocencio III. Probablemente sea el más sangriento de los papas que existió, lo cual no es poco decir porque casi todos los papas fueron criminales. Pero particularmente este muchacho creo que se lleva las palmas porque no solamente organizó una cruzada entera de exterminio, sino que además es el virtual inventor de la Inquisición y de los dominicos. ¿Sí? O sea que imagínese, usted no se deje guiar por esto de que se llaman píos o benedictos o, como en este caso, inocencios, porque detrás de esos nombres que pueden ser inocuos o directamente bonachones, se ocultan auténticos monstruos, como es el caso. No se olvide de este nombre, Inocencio III. Con Inocencio III, la Iglesia llega al pico máximo de toda su historia en cuanto a poder. Eran capaces de erradicar ciudades completas del mapa, y con la sola fuerza del ejército papal. Bueno, tenga en cuenta que antes que nada, el amigo Inocencio mandó a un legado para tratar de hablar con la gente. Muchachos, no se pierdan con esto de los cátaros y demás, porque los vamos a lastimar, no sea cosa que salgan perjudicados. Van a entrar a un mundo de dolor. Claro, exactamente. Créame que se parece mucho a Hellraiser, el enviado del Papa, era un tal Domingo de Guzmán. fue el que fundó los dominicos. Si ustedes no tienen idea de lo que es los dominicos, que es una orden eclesiástica que luego se formó a partir de este Domingo de Guzmán, tengan en cuenta que es uno de los antecedentes máximos de la KGB, la CIA y la Gestapo. Claro. O sea que es la versión, digamos, de las fuerzas secretas y especiales de la Iglesia. Uh-huh. Bueno, de acuerdo. Los reconoce fácilmente. La túnica completamente blanca, el capuchón negro y el manto también negro. O sea, cuando los veían sabían que era como ver a alguien de la Gestapo. Claro. O sea, eran delatores, eran tipos que torturaban para obtener determinadas cuestiones y luego, por el momento lo mandaron a Domingo de Guzmán, habló con la gente, logró convencer a unos pocos, pero la gran mayoría se estaba volcando hacia esta herejía. ¿En qué consistía la herejía? ¿Eran los cátaros mejores que los representantes de la Iglesia Católica? Sí y no. Es decir, no habían llegado a ser tan malos todavía porque no tenían los recursos. Pero básicamente luego se los idealizó porque lucharon por este ideal. Luchar por un ideal en sí mismo no te da la chapa. Lo que te da la chapa es que el ideal sea bueno y grande. Claro. En realidad, los cátaros, como gran diferencia, tenían el hecho de ser antisacerdotales. Es decir, no creían que fuera necesario un sacerdocio para impartir la palabra de Dios. Y, por otra parte, tenían vicios notables, como por ejemplo el odio compulsivo a todo lo sexual. En cierto modo se parecían a la Iglesia Católica, aunque siempre la Iglesia se mantuvo con esa hipocresía de mantener burdeles y criticarlos al mismo tiempo. Uh-huh. Pero bueno, en el caso particular de los cátaros esto ocurría. O sea, los tipos decían que era preferible la castidad absoluta a cualquier tipo de contacto. Y ya que estamos hablando, era preferible tener contactos casuales antes que el matrimonio. Porque el matrimonio lo que te garantiza es la cópula constante. Claro. Y en eso tampoco estaban de acuerdo. ¿Yo qué quiere que le diga? Desconfío de cualquier religión que impugne el sexo. Ajá. O sea, desconfío o no, aborrezco. Para mí las religiones en realidad son aborrecibles de base. Porque básicamente están basadas en una mentira. El cristianismo tiene ventajas con respecto a otras religiones. Es decir, mientras otras religiones se basan en tal o cual mentira, el cristianismo lo bueno que tiene es que todo, absolutamente todo, es una mentira. No hay nada que sea real. Uh-huh. Ni la existencia de Jesús, ni la de los apóstoles, ni lo del libro bendito de los evangelios, que históricamente no significan nada, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a los cátaros. Tenían otras consideraciones los cátaros. Por ejemplo, el hecho de que pensaban que el mundo había sido creado por Satán. Es decir, era malo de por sí. No es que era originalmente bueno y se corrompió y luego hubo una manera de redimirse. No, estos pensaban que el mundo ya era malo, era el peor lugar para vivir. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Tal cual. En el 503 y en el 1200 ni le cuento. Claro. Pero por eso mismo no veían, se cree, no veían con malos ojos el suicidio. Porque al fin y al cabo uno lo que está tratando es de escapar del peor lugar posible. Uh-huh. Bueno, estaban de la cabeza estos pibes, igual que los otros. No hay ninguna duda de que no hay nada mejor, no hay unos mejores que otros. Pero aquí tenemos el caso de un opresor y un oprimido. ¿Qué ocurre cuando el Papa Inocencio III se entera de que no le estaban llegando los diezmos? Dice, armemos un ejército y vamos a por ellos. Pone al frente al legado papal, un monje cisterciense de nombre Arnaldo Amalrico. Arnaldo. O Arnaud Amari, si usted quiere, si quiere el nombre francés. Bueno, pero Arnaldo Amalrico, ténganlo en cuenta, va a protagonizar uno de los hechos más sangrientos de la historia humana. Aparte, el que va a buscar la plata se llama Amalrico. Es bueno, si yo lo pensé también, no crea que se me pasó inadvertido. Pero bueno, pero es Amaury en el idioma francés de entonces. Bueno, el tema en cuestión es que para favorecer esta campaña, el Papa, que no era corto ni mucho menos, les promete a los nobles, sobre todo a los del norte, tierras en el sur. Es decir, les dice, vayan e involúcrense en esta cruzada y las tierras que les ganen a los nobles de allá se las pueden quedar. Como si fuera el dueño. Claro, claro. Que no era el caso, ¿eh? Y se sigue llamando Inocencio. De Inocencio, nada. El hombre que no tuvo infancia, claro, directamente. Bueno, el caso particular de Inocencio III y de los albigenses es que cuando comienza la campaña, comienza con una brutalidad fuera de lo creíble. Llegan a la ciudad de Béziers. Anótese ese nombre y no se lo olvide, la ciudad de Béziers. No la busque hoy en el mapa porque no la va a encontrar y ahora va a ver por qué. Una ciudad que estaba habitada en ese momento por unos 20.000, que para los términos de la Edad Media era un número grande, imagínese una ciudad grande, y tenían sospechas de que en la ciudad estaban cobijando a unos 200 albigenses. ¿Sí? Uh-huh. Que si cobijaban a estos 200, habría algunos más. Imagínese unos, ¿qué puedo decirle? De 500 a 900 más, póngale. A lo mejor. Bueno, muy bien. Llegan a las puertas de la ciudad con su ejército papal y les dicen, o nos entregan a estos 200 o son boleta. Los de la ciudad le dicen, oiga, pero ¿cómo reconocemos nosotros a los 200 estos? Porque estos no andan por ahí, por la calle. Bueno, la cuestión es que no se los entregaron. Entonces, el legado papal ordena al que estaba al frente de las tropas que arrase la ciudad. Así nomás. El que arrasa la ciudad llega hasta la esquina y dice, no, pará, debe haber una equivocación aquí. Vuelve para atrás y le dice a Arnaldo Amalrico, que es el legado papal, disculpe, pero... Maestro, ¿cómo reconocemos a los que son católicos de los que son albigenses? ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Qué le dice el legado papal? Mátenlos a todos, ya Dios reconocerá a los suyos. Está bueno. Sí, está buenísimo, no saben la gracia que causó en la ciudad. Se pasaron a cuchillo a 20.000 personas. Estamos hablando del ejército católico. Y tenga en cuenta que de estas 20.000 personas, póngale que unas 1.000 estuvieran enrolados en la herejía de los cátaros, de los albigenses, pero los otros 19.000 eran católicos. Claro. Y se los pasaron por a cuchillo sin ningún tipo de escrúpulos. Es más, la gente, en el horror que implicaba un ejército derramándose por las calles y cortando gargantas a lo loco, trató de buscar refugio en el lugar donde creían que no los iban a tocar, vale decir, las iglesias. Bueno, en la iglesia de Santa María pasaron a cuchillo a 7.000, sin hacer diferencias entre niños, mujeres, viejos o hombres en edad de luchar. Uh-huh. Bueno, 20.000 personas cegaron de un palmo y la orden no fue que la dio el generalito, no, la dio el legado papal. Era la voz del Papa directamente. Bueno, no le extrañe esto porque luego se trasladaron a Carcassonne. ¿Sí? Carcassonne. Como el vino. Como el vino, tal cual, es de la misma zona el vino. Exacto. Eso es. Todavía está el castillo de Carcassonne. Uh-huh. Que lo lograron tomar y ahí fueron más piadosos porque le dijeron, miren, si se entregan, no hacemos quilombo. O sea, los dejamos vivir. Eso sí, hicieron un trato muy cristiano para todo esto. Carcassonne aguantó un cierto tiempo sin caer, hasta que en un momento al muchacho que estaba a cargo de defender Carcassonne, que era el conde Raymond, se le ocurre la mala idea de presentarse a una tregua. Es decir, vamos a hacer un parlamento. ¿Qué haces cuando ocurre un parlamento? Vas, te encontrás con la otra gente. Todos sacamos la bandera blanca, estamos de acuerdo en que no nos tocamos porque vamos a discutir cuestiones. Claro. No se le ocurra eso con el ejército papal, porque lo van a tomar prisionero, como ocurrió. Y entre esas y otras matufias, tomaron finalmente Carcassonne. Es verdad, no mataron a la gente, torturas, sí, eso puede ser, pero matar lo que se dice matar, no. Sí, en cambio... les dijeron, de acuerdo, pueden irse y nosotros nos quedamos con todo, es decir, saqueamos lo que hay que sacar, pueden irse solamente con sus pecados, de modo que tuvieron que dejar hasta la ropa. Es decir, te echaron de tu casa y todo y te pudiste llevar nada, ni la ropa. No sé si les habrán dejado la ropa interior, que en la Edad Media seguramente no abundaba. Bueno, para que vea lo bien que viene esto, el amigo Arnaldo Manrico, que todavía estaba al frente de los ejércitos, le delega el resto de la campaña a un tal Simón de Montfort, de estos caballeros que salen habitualmente por el mundo con lanza en ristre, que uno dice flor de caballerazo medieval, un auténtico hijo de puta. Simón de Montfort decidió hacerle caso a los perdones que se habían otorgado de los albigenses, porque usted sabe que en algún punto se los perdona si se convierten al cristianismo. En ese caso les aplicaban una cruz amarilla, que se la podían pegar en la ropa o se la podían pintar en el cuerpo para reconocerlos. Las estrellas amarillas que utilizaban los nazis para ponerle a los judíos y diferenciarlos no son un invento de los nazis, vienen de todo esto también. Es decir, que la persecución de los judíos no la inventaron los nazis, la inventaron los católicos o los cristianos en general. Esto es importante destacarlo. Bueno, el caso es que el amigo Simón de Montfort va a la próxima ciudad y, como tenía que impresionar al resto de los cátaros, lo hace de una manera muy cristiana, sin matar a nadie. En este caso, el tipo al que quería impresionar, en otras circunstancias tendría un nombre muy gracioso. Se llamaba Pierre de Cabaret. Ah, claro, hubiera estado bárbaro para otro tipo de historia, pero para esta, a Cabaret lo tomaron mal, lo engañaron como una maca paraguaya. El caso es que la ciudad de Bram, que fue la siguiente que cayó en el lote, tampoco mataron a nadie. Y es muy bueno, este Simón de Montfort no mató a nadie. ¿Qué hizo? Los cegó a todos. Mandó unos 200 tipos y les arrancó los ojos. A todos menos a uno, que le arrancó un solo ojo y lo dejó tuerto. Lo puso adelante de la fila y a los otros, apoyando las manos en los hombros, iban caminando hacia el castillo de Pierre de Cabaret. Ese 100 pies monumental de gente no pudo más que imponer el saludable temor de Dios que el Papa quería en Pierre de Cabaret y demás, que estuvo menos dispuesto a entregarse. De ahí viene el dicho: en la ciudad de los ciegos el tuerto es rey. Exactamente, mire, yo no sé si no viene de ahí, le pega. Y tiene que ser. Qué sé yo, pero realmente es así de espantoso. Tengan en cuenta que la Edad Media fue una edad brutal, una edad a la cual no se quisiera volver de ninguna forma. Y esto, este proceder del Papa, del ejército papal, de los legados y de los nobles que fueron a la cruzada, era sangriento hasta para los estándares de la Edad Media. O sea que una barbaridad atrás de la otra. Bueno, continúan su derrotero. Esto duró una cantidad de años, 30 años más o menos, pero los primeros 10 años fueron los más terribles, porque era donde los cátaros presentaban una resistencia importante. On tour estaban. On tour, sí, el ejército papal on tour, y ponían las fechas, llevaban las remeras y atrás tenían las fechas con los lugares donde habían pasado y arrasado, que fueron muchos. Yo me estoy salteando pedazos enteros porque te tengo que estar, si no con el monotemático asunto de que mataron 1000 acá, 600 acá, 200 acá. Fernando Vallejo se toma, por ejemplo, el trabajo de contar dónde mataron a cada cantidad de gente, hasta sumar números imposibles de contar realmente. Bueno, otro señor entonces, no me quiero imaginar. ¿Qué otro señor? El que está preparando los 20 volúmenes. No, eso es, aparte no sabés. Viene con una calculadora. No, pero además Vallejo deja de lado un montón de datos. Dark Arkheim-Sexter no, va por todas, además lo discute, que es lo peor de todo. Y cita fuentes, cita documentos antiguos, cita de todo. Pero es también más arduo de leer, lo de Vallejo se lee casi como una novelita negra. Bueno, la cuestión es que también llegan a Minerve, otro lugar tristemente célebre, que aguantó también un tiempo, pero ante el avance y ante las promesas del Papa de tierras y demás, cayó más o menos lastimosamente. A estos les ofrecieron, estos aquí sí, convertirse al catolicismo. Ahí ya tenían en la pulsada, ya tenían el brazo a medio torcer. Convertirse al catolicismo y zafar, no del saqueo ni del expolio, zafar la vida. Pero hubo 140 que se negaron a abandonar el catarismo, a abandonar las creencias albigenses. Estos 140 sufrieron el destino de los remisos, digamos así, o en este caso de los reticentes. Directamente armaron una hoguera importante y los quemaron. Lo curioso fue la manera en que los quemaron. Esta gente prometía hacer una huelga de hambre hasta morir, pero no les gustó la idea. Dijo, no, ¿por qué hacer esto? Se llamaba Endura, ese tipo de autoflagelo para matarse por hambre. No les gustó, se ve que estaban apurados por ir al próximo pueblo. Claro. Y le dice, no, vamos a la hoguera. Bueno, los 140 estos pasaron a la historia, y si hubiera hoy en día una iglesia cátara, seguramente serían todos mártires, por haberse metido en la hoguera en fila. Iban metiéndose, iban saltando al fuego. Bueno, todo esto lo está contando de alguna manera Iron Maiden a través de Bruce Dickinson en Montsegur, la canción. Aunque mezcla episodios que están fuera de época. Montsegur fue casi el último episodio de esta cruzada cátara. Y Béziers, donde exterminaron a los 20.000 de un plumazo, fue el primer episodio. ¿Por qué Montsegur es importante o por qué se lo considera un hito? Bueno, el motivo es doble. Uno, porque fue un horror la manera en que terminó. Fue el momento en que la resistencia cátara se quebró del todo. Tenga en cuenta que los que acá ya no fue que perdonaron a los que se arrepentían, ni mucho menos. Ya no estaba vivo el Papa Inocencio III, ya no estaba Simón de Montfort, pero la iglesia todavía quería las cabezas de los cátaros. De hecho, continuaron hasta el año 1300 y pico buscando cátaros por ahí que les hubieran quedado sin... dispersos. Claro. No, y peor, le digo. Por el año 1300 iban desenterrando tumbas y quemando los cadáveres de los cátaros que habían caído, que sabían el lugar donde habían caído. Ajá. O sea, que vea que ni después de muertos los dejaban descansar. Bueno, pero en este caso particular de Montsegur, se divertía el ejército papal en ver cómo la gente saltaba desde lo alto de las murallas de Montsegur hacia el Prat de Cremat, es decir, el patio de quemar, hacia el pie del castillo de Montsegur, donde tenían la hoguera. Iban saltando, iban, ¡ah! Llegaban, y se los iba quemando. Hasta ser una pira importante. Fíjese, todo esto es cristianísimo, mi viejo. ¿Por qué es importante el castillo de Montsegur y esta última resistencia? Porque en ese preciso momento nace la Inquisición. La bula Ad Extirpanda, que fue la bula que emitió uno de los sucesores de Inocencio III, Inocencio IV, fue la que marcó que había que torturar para sacar la verdad. A partir de ahí se impone la tortura como modus operandi propio de la Inquisición. Y la Inquisición como tal a partir del castillo de Montsegur. ¿Qué me cuesta? Bien. Bueno, esto es todo muy divertido, nos encanta contarlo siempre que se puede, pero vamos a dejar en manos, no ya de Fernando Vallejo, al cual más que nada me llamó la atención la manera en que arranca su libro, sino de Iron Maiden. Bruce Dickinson estuvo de vacaciones ahí en la zona de Carcassonne y sur de Francia y norte o noreste de España, Cataluña y demás. Uh-huh. Y quedó muy impresionado con esta historia y por eso decidió ponerle la letra a esta canción de Jerzy Harris, que se llama Montsegur, recordando toda esta historia de los cátaros. Por aquí anda la línea esa donde dice que nosotros morimos por la codicia del Papa. Y mientras vemos que cuando los maten a todos, Dios elegirá los suyos. Bueno, aquí cuenta la letra. Si quieren leer un poco más acerca de esto, acá viene una especie de chivo que no puedo evitar. Creo que a partir de la próxima semana ya sale un libro aquí en la Argentina titulado El viaje de la doncella. Un libro que estaba en España, que ya había sido publicado en España y cuyo autor es un conocido mío, soy yo. Claro. Bueno, si ven por ahí El viaje de la doncella de César Fuentes Rodríguez, ya saben, es el libro este. Entre otras cosas está contado con un poco más de detalle lo de la letra de Iron Maiden y su relación con todo este asunto. Tema que llega hasta nuestros días, sí. Tanto hasta nuestros días que estamos viviendo en estos momentos el juicio a uno de los curas del último proceso militar. Sí, Kernik. Exacto, que avaló y cometió personalmente torturas y asesinatos. Sí, la iglesia está pensando en suspenderlo. Claro, en sacarle tarjeta amarilla. Claro, no, es que no pueda volver a ejercer como cura. O sea, fíjense ustedes por dónde va la cosa. Los obispos en algún momento mandaron una tibia carta, en época de la dictadura, diciendo, muchachos, se les está yendo la mano, y piensan que con eso cumplieron. Pero que yo recuerde, denunciar no denunciaron nada. Sí hubo, bueno, están los padres palotinos, y están otros que estaban en estratos mucho más próximos al pueblo llano, pero en general la iglesia como jerarquía no denunció absolutamente nada, pero tampoco tengan en cuenta que denunció a Hitler cuando tuvo oportunidad, sino que estuvo a su lado todo el tiempo hasta que finalmente, es decir, la idea es estar siempre con el más poderoso. En el caso de Europa, los casos más, justamente en el caso de Europa, los casos más emblemáticos de alianza de la iglesia con un poder nefasto son Franco en primer lugar, sí. Hitler y Mussolini. Le añado Stepinac. Sí. Añádale Stepinac porque lo que hicieron los Ustashis en Croacia es monstruoso. Debe haber sido una de las mayores masacres del siglo XX, quiéralo o no. Así que hay que tenerlo en cuenta también. Pero la iglesia siempre está con los poderosos. Es ridículo pensar que hay algún otro problema. Es más. El propósito del cristianismo es, en cierto modo, como lo había visto oportunamente Carlos Marx, es el opio de los pueblos, es decir, mantener a los pueblos sojuzgados al poder. Para eso está pensada esta doctrina de la mansedumbre, esta doctrina de humillarse ante el poderoso y demás. Está pensada justamente para eso. En realidad, los ilusos son aquella parte del clero, aquella parte siempre despreciada y marginada del clero, que trata de predicar otra cosa a la gente. Claro. O sea, ténganlo en cuenta por ese lado. Bueno, con esto y con mucho más, vamos a mi tema favorito de Dance of Death de Iron Maiden. Vale decir, Montsegur. Don Harry, Don Dickinson, háganos el honor. Space, death, they are truly alive. Massacred innocent. Vamos con... Sí, vamos con... ¡Ha vuelto el polvazo, mi viejo! A ver... Sí, ha vuelto el polvazo. Lo hemos pospuesto muchos programas, pero a pedido de todos aquellos dados a la sensualidad abiertamente, ajá, hemos regresado a todos aquellos que atestan los bares swingers de Buenos Aires. Claro. ¿Sabía usted lo de los bares swingers? Sí, señor. Mire usted, ¿a cuál fue usted? No. Le pregunto... Saber lo que significa... Pero cuéntelo, yo lo que quiero es que hable, que su voz privilegiada, con esa nasalidad tan peculiar, claro, le explique a la gente. No, todo el mundo sabe, tanto. Pero dígalo que lo sabe, yo, ¿cómo lo sabe? El... ¿Cómo se llama? ¿Qué? El más conocido queda en la calle Anchorena. ¿Star New? No. Yo es el que conozco de nombre. Pero bueno, son sitios de... Son sitios donde van parejas y las parejas se... intercambian. Se comparten, etc. Acá tiene muy pocos años. Afuera es una movida de... Sí, a mí me sorprende encontrarlos acá, justamente. El legendario Platos Retreat. Ese fue el primero. ¿Ah, sí? Hay una película. Mire usted. ¿Cómo me consigue la data de la película? Se llama Platos Retreat. Ah, igual que el lugar... Que cuenta el desarrollo de que obviamente fue cerrado o perdió completamente su auge al desatarse la epidemia de SIDA. Sí, obviamente. Porque es anterior al SIDA, claro. El Platos Retreat. ¿Qué es? ¿De la época del Festival? No. Anterior, década del 70. Sí, la del 70. También el Estudio 51 es... Pero bueno... Mire usted qué interesante, ¿eh? O sea, hay algunas referencias, por ejemplo, en That 70 Show hay un capítulo que los invitan al padre de los chicos a una reunión y no se dan cuenta que era una reunión de parejas que la hacían de otra manera, hacían mediante un juego. ¿No lo vio ese capítulo? No, es que no veía That 70 Show particularmente. Dice, bueno, cuando llegás tenés que poner el llavero del auto en un enorme bol. Ajá. Y al final del... Bueno, dice que qué gente rara, qué curiosa. Y bueno, pero si la primera vez que nos invitan, debe ser algún sorteo que hacen a la noche. Y a la noche era que se sacaba una llave y el auto que correspondía te lo llevabas con la mujer adentro. ¡Ah! Mira qué bueno. Para por la noche, me imagino. Claro. Qué bueno eso, ¿no? Así se jugaba en sus principios. Claro, ahora creo que es más... La cosa es mucho más sencilla. En realidad vas y hay como una pista donde se baila, qué sé yo, y un VIP atrás, no, un VIP, un reservado, donde supongo que es todos contra todos, digo yo. No sé. Me imagino. Bueno, sea como sea, esta canción es la que a mí me gustaría escuchar en un evento de esta naturaleza. Claro. Si bien la canción no es particularmente dada a la sensualidad desde su letra, sí tiene esa onda cuando la escuchás y algo muy especial que es de una banda de las que hace un rato denominábamos Arena Rock. Ajá. La banda es Journey, una banda que hace hard rock melódico básicamente, o hizo toda su carrera, y en una época solía reventar los estadios. Después quedó como una banda... Del mainstream. AOR. Claro, de AOR y del mainstream. Pero curiosamente tiene una penetración muy particular en la cultura norteamericana. He escuchado referencias de esta banda en Los Simpson, en Padre de Familia y en South Park. En las tres, ¿eh? Y en Vive San Marge. Y en Vive San Marge, por supuesto, ¿no? Pero en las tres escuché referencias y canciones que se pasan de la banda para apoyar la referencia. O sea que algo muy especial. Hoy en día Journey, por supuesto, está como un proyecto eventual. En algún momento Jeff Scott Soto se hizo cargo de las voces, un digno reemplazo, porque imagínese ponerse en los zapatos de Steve Perry, ajá, no debe ser fácil. Pero para todos aquellos que gustan del contacto íntimo, ajá, con una determinada onda y un entorno cálido y refinado, indudablemente... Esta es una elección de lujo. La canción se llama Sweet and Simple, vale decir dulce y simple. Nótese que la canción viene en un tono muy suave hasta que de golpe la levantada es brutal y de la mano de Steve Perry, que mete esa voz como si fuese un puñal que sube a las alturas, explota de una manera sensacional, obviamente. Este sería mi ideal para ir a un boliche como este que recién mencionamos. Aunque sospecho que si voy a uno de esos boliches me pondrán bailanta, lo cual me va a hacer bajar la libido hasta niveles francamente vergonzosos. Sobre todo si hay que hacer demostraciones de alguna especie. Y sí. Bien, señoras y señores, el polvazo en Requiem por un sueño, esto es Journey con Sweet and Simple. Operación de Warren y el polvazo hubiera sido Nitro. Ah. ¿Te imaginas un acto sexual escuchando eso? Sí, sí. Pará, ¿Recuerda la película de Woody Allen, todo lo que usted siempre quiso saber del sexo? Sí, nunca claro. Se atrevió a preguntar. Cuando viene Igor, el sirviente contrahecho del castillo de Frankenstein, y el otro le pregunta, ¿qué le pasó a este? No, este es un tipo normal, lo que pasa es que yo hice experimentos con él y le proporcioné un orgasmo de 8 horas. Claro. Bueno, quedás así después de Nitro, en medio de un, ¿cómo dijo usted? Acto sexual. Exacto. Bien, me parece muy bien. ¿Qué trajo para deleitarnos? Bueno, en realidad como había existía la posibilidad de tener que estar un rato largo al aire, sí. Había traído varias cosas para ir mencionando. ¿Desnudo? No, al aire. Ah, ok. Y una de ellas era esta versión del clásico de Black Sabbath, War Pigs, en vivo a cargo de la banda sureña God Beauty. Mire usted, una curiosa elección. En un disco doble que incluía no solo material propio, sino también hay unos cuantos covers de muy distinta procedencia, sí. A tal punto que hacen, dentro del mismo disco, hacen Afro Blue, que es un tema de Latin Jazz de Bongo Santa María, un percusionista. Bueno, pero God Mule, Warren Haynes y los suyos. Transita los distintos estilos con muy, muy, muy buen gusto todos. Así que vamos a escuchar una curiosa versión. Le pregunto antes de que vayamos con el tema, ¿usted le gustó el solista de Warren Haynes? Aquel que tenía una tapa que parecía de Jethro Tull. Sí, exactamente. Sí, sí. Era interesante. El tipo no parece tener una voz apropiada para. Algo de la locura tenía que ver el nombre, pero no me acuerdo. Tales of Ordinary Madness. Ah, sí, exacto. O sea, fábulas de locura ordinaria. Pero lo curioso es que el tipo trata de cantar de una manera mucho menos rabiosa, no sé cómo gruesa. O gruesa. Trata de cantar tipo más mainstream y trata de hacer todo un poco más mainstream. Y le sale muy bien. O sea, evidentemente un tipo muy talentoso. Bueno. Que ha estado muchos años como integrante de los Allman Brothers. Claro. Probablemente la banda más emblemática de toda la movida de rock sureño. Sí, sí, sí. Tenemos que traer algo de Dickie Betts alguna vez. Dickie también, Betts. Que fue el guitarrista. En el ciclo anterior hicimos una noche completa de rock sureño que fue muy, muy bien recibida por la gente. Sí, sí, sí, sí. Luego hubo suicidios en masa de parte de la gente que no estaba interesada. Claro, pero bueno, toda la noche. Vamos a hacerlo. Toda la noche de rock sureño. Hicimos. Es que en la época de Ave César no teníamos demasiado que hacer. Claro. Entonces nos juntábamos a hacer este tipo. Esto no es exactamente rock sureño, es más, God Mule se podría decir que casi es una banda medio de rock experimental, porque han hecho de todo y de muy distintas formas. Por ahí el primer disco estaba más ligado al rock sureño, el primer disco y el hecho de que fuera Warren Haynes, que había estado con los Allman Brothers, ya. Hicieron que se lo encasillaran por ese lado, pero después... ¿Esto es de Deep End? No. ¿De dónde? El disco este vivo, ahora me voy a fijar, no me acuerdo bien. Ah, bien. Pero bueno, es el primer doble en vivo, With a Little Help from My Friends, creo que se llama. ¿Se acuerda de Point Blank? Sí. Acaban de sacar disco nuevo, se reunieron. Se reunió Point Blank. Sí, un disco en vivo. Muy bueno, para el colmo, muy bueno. Si puedo, traigo algo para el próximo programa. No, hay muchas de esas bandas que no fueron tan conocidas. Hay mucho dentro del rock sureño. Y otras que en su momento dieron el salto hacia el público más heavy. Sí. Caso Blackfoot o Molly Hackett. Blackfoot llegó a estar en un Castle Donington. Sí, señor, totalmente. Y aparte. Endurecieron mucho el sonido y acapararon la atención del público heavy. Sí, sí. Así que hay bastante para rescatar del rock sureño. Bueno, próxima semana, todo un día de rock sureño. Claro. Acá Warren nos dice que sí, efectivamente. Próximo jueves, desde la mañana hasta el final del día, claro. Rock sureño y nada más. En todos los programas. En todos los programas. Inclusive, por ejemplo, Morbid Tales. Claro. También van a presentar a una banda que ha influido poderosamente en el rock sureño, como es Celtic Frost. Ahí está. No. Bueno, War Pigs de Black Sabbath por God Mule para todos ustedes. We'll be right back. Plot destruction, emperors and destruction. The fields of bodies burning as the war machine keeps turning. Love and hatred to mankind. Love is it. Vamos a ir perfilando la despedida, si a usted le parece bien. Y me gustaría. Bueno, ahí el capitán del espacio me recordaba un chiste el otro día para que se lo transmita a usted. A ver. ¿Se acuerda que yo muchas veces le mencioné el caso terrible del inspector de seguridad, del ingeniero Rangoni? Ajá. El cual un día lo llamaron para que, denunciando que había olor a gas que venía del edificio, de los edificios. Y el tipo, como inspector de seguridad que era, efectivamente se apersonó, entró y sintió olor a gas, fue y cerró la llave de paso, abrió todas las ventanas y se dispuso a esperar que saliera el gas por las ventanas como correspondía. Que aireara. Claro, y mientras esperaba, tranquilamente encendió un cigarrillo. Ah, bien. Con lo cual voló a la puta mierda. No, bueno, la otra vez mientras charlábamos esto, yo comentaba que hay gente que tiene muy mal tino para suicidarse. Por ejemplo, la gente que se tira desde un primer piso. También. ¿No? Y nos decía el capitán del espacio que, claro, era un problema de frecuencia. Porque Imagínese, si usted se tira de un tercer piso es ¡ah! En cambio, si se tira de un primer piso es ¡ah! Claro. Esa es la idea. Está bueno. Bueno, dice que lo incorpore a su repertorio el chiste. Está incorporado. Es digno de usted, además. ¿Eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Vamos a ir con un experimental de aquellos, el señor Wintersor. José Wintersor. Si usted quiere. Winter para los amigos. Tal cual. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en Requiem por un sueño. Le mandamos un gran saludo y acuérdense de honrar a los héroes, los que de verdad son como merecen. Tengan ustedes un fabuloso día y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Thank you. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.